El pasado 24 de mayo, en el marco de la tercera Feria Popular del Libro en Miramar de Ancenusa, se llevó a cabo la presentación de Comechingonia y Ancenusa, un recorrido por el mapa y la investigación inspirada en el legado del ingeniero Aníbal Montes. Un encuentro para redescubrir las huellas de nuestros pueblos originarios y los saberes del territorio, a cargo del investigador Flavio D'Alosto. Esta presentación fue en articulación entre el Museo de Ciencias Naturales Aníbal Montes y el Espacio Cultural y Biblioteca Popular La Escuelita. Y parece que desde lo popular nunca hubo demasiada resistencia contra eso, siempre hubo una naturalización de esto, y yo pienso que se debe a que generalmente cuando se habla de los pueblos indígenas, se habla de otra gente. Se habla de una gente que está más allá o que está en el pasado y de la cual nosotros no tenemos nada que ver. Porque también durante muchas décadas en el sistema educativo nos habían dicho que éramos un pueblo trasplantado. Trasplantado, o sea, grupos humanos europeos que fueron trasladados a esta tierra. Entonces, de alguna forma, éramos los reemplazantes, los desplazantes de lo que ya estaba acá. Entonces no teníamos nada que ver con toda esa gente que había estado. Eso es lo que siempre nos enseñaron en las escuelas. Sí, quedaban algunos indios, ¿no es cierto? Quedaban algunos en la puna, tocando la quena, había algunos en Misiones pescando y había algún tehuelche corriendo algún guanaco en la Patagonia. Pero en general éramos un pueblo blanco y un pueblo europeo, un pueblo trasplantado. Pero más allá de esa historia oficial, dentro de las familias, yo diría que más del 90% de las familias argentinas y seguramente de las familias cordobesas, santafesinas, existía lo que yo llamo la leyenda familiar. La leyenda familiar. ¿Qué son? Esos relatos, esas pequeñas frases que se siguen sosteniendo a veces en las familias y que dicen, por ejemplo, y la abuela de tu abuela era medio india. Mi abuelo, cuando yo tenía 12 años, íbamos por la costanera y me dijo 5 palabras que me cambiaron toda la vida. Me dijo, mi mamá era media india. Y después también he visto en mucha gente que son familias tradicionalmente de inmigrantes, lo que llamamos popularmente gringos, a veces muy piel clara, de ojos claros, de pelo rubio, que cuando desembolsan el álbum familiar, por ahí se cae una foto vieja, donde hay un señor morochito sentado en una silla y uno pregunta, ¿y esto? ¿Y qué es esto? No, ese era el papá de la abuela, o esa era la mamá del abuelo. Es decir, siempre dentro de nuestras leyendas familiares existía la idea de que ese relato hegemónico, ese relato del pueblo trasplantado, no era tan así. Entonces, cuando nos dicen bajamos de los barcos, sí, es verdad que muchos bajamos de los barcos, algunos como conquistadores, algunos como inmigrantes, algunos encadenados, como los negros africanos, pero todos subimos de los montes. Todos subimos de los montes porque esta es nuestra tierra. Y así, alguno de nosotros no tengamos ni una pizca de sangre indígena, todos pertenecemos a esta tierra. Entonces acá el tema es cómo nos empezamos a percibir, si como los reemplazantes o como los continuadores. Esa es una cosa que uno tiene que interpelarse. Nos vemos como los que vinimos a desplazar a los que estaban y que no tenemos nada que ver con esa gente, o nos empezamos a ver como los continuadores de una sucesión de olas, de oleadas migratorias que no empezó hace 500 años, sino que empezó hace miles de años. El año pasado me encontré en internet con una documentación muy interesante, a mí que me gusta mucho los mapas, y veo un aporte que había realizado, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, que había subido a internet unos mapas de un señor llamado Aníbal Montes. Yo no tenía ni idea quién era Aníbal Montes. Cuando empecé a ver esos mapas, lo meticuloso, lo detallista, de más de 70 años, o sea, a mediados del siglo XX, me identifiqué mucho con él. Y me identifiqué mucho porque vi que había que teníamos algo en común, además del tema indígena. Y el tema en común era la pasión. Ustedes saben que la obsesión, muchos somos obsesivos, tiene dos caminos. La obsesión del amor, que se llama pasión, y la obsesión del odio, que se llama fanatismo. Todas son obsesiones. Algunas construyen, algunas destruyen. Cuando yo vi el trabajo, el amor y la pasión que había en el trabajo de Aníbal Montes, me di cuenta que era un trabajo para ser valorado, para ser sacado de esas sombras y para ser comunicado. Me parecía muy importante. Aníbal Montes había realizado un mapa general con muchos de los pueblos indígenas y había hecho mapas regionales también. Claro, ¿por qué había hecho mapas regionales? Porque se dio cuenta que en un solo mapa no podía meter la cantidad de pueblos, linajes, clanes y ciudades indígenas que había en lo que ahora es el territorio de Córdoba y San Luis. No podía, era demasiado. Entonces recurrió a hacer mapas regionales donde él sí pudo colocar esos otros pueblos que no podía en el mapa general. Además de eso, él realiza un nomenclador, una lista de toponimias, que más que toponimias son etnonimias, son nombres de pueblos, nombres de tribus, nombres de naciones indígenas, y hace una larga lista de más de 500 nombres. Resulta que muchos de esos nombres él no los puso en los mapas que él había hecho. ¿Por qué? Porque era una generación de científicos muy meticulosa, muy precisa. Es decir, si él no tenía el dato de que tal pueblo había estado al pie de tal montaña o al sur de tal río, él no lo ponía en los mapas. Yo que soy más atrevido, sí, los puse en los mapas. Pero hice una salvedad. ¿Por qué los puse a todos? Porque no quería que ninguno se quede afuera. Y eso es un mensaje también. Y es un mensaje político, un mensaje de Montes, un mensaje mío también, que nadie se tiene que quedar afuera porque no sepamos exactamente en qué lugar del mapa estaban. Es decir, que nadie se caiga del mapa. Que nadie se caiga del mapa. Entonces, ¿qué hice? Para respetar lo de Montes, a esos pueblos que él ponía por qué zona estaban, pero que no tenía una precisión, están en color gris. Es decir, el área donde están esos nombres, esos pueblos indígenas, que él no había puesto en los mapas, están en gris. ¿Por qué? Porque él había puesto al norte de Quilino, al oeste de Salzacate, al sur del río Calamuchita, pero no tenía la precisión. Entonces, como eran gente muy meticulosa, muy profesional en eso, prefería no ponerlo. Yo sí, como soy más atrevido, sí los puse, pero con color gris. Acá también están las ciudades que había puesto Aníbal Montes, algunas las pude agregar yo, porque ¿qué pasa? En la época que hizo Aníbal Montes su trabajo, había pueblos que en ese momento tal vez no eran muy importantes y hoy sí lo son. Y pasaba al revés, pueblos que eran muy importantes en esa época porque eran nudo de comunicaciones, hoy por ahí son un pueblo chiquitito. Para respetar lo de Aníbal Montes, se los colocó a todos. Otra cosa que, más allá que el 97% de todo este trabajo es la información de Aníbal Montes, puesta en un solo mapa, un poco me tomé la libertad de hacer algunos señalamientos. Resulta que aquí hay una parte especial, porque si no, no daba la proyección del mapa, donde está lo que yo llamo el país de Ancenusa, que es complementario de lo que llamamos el país de la Comechingonia. No se pueden separar, no se puede estudiar uno sin lo otro, y ya vamos a ver, por una cuestión histórica y por una cuestión étnica también, no se pueden separar. En esa región de Ancenusa, lo que se agregó, que no estaba en el trabajo de Monte porque no era su objetivo, es los pueblos indígenas de la familia Guaycurú, los pueblos Com, que estuvieron en lo que es la zona de Mar Chiquita. Hace algunos siglos todo esto era el estado de Chaco Chico, el estado de Chaco Chico, que pertenecía al linaje Abipón de los Naca y Queterjé, cuyo jefe más importante fue Alaiquim. Hubo otro grupo, también Com, que fueron los Guaycurú de Chipión. Por eso se llama la zona Los Altos de Chipión. Entonces, esos pueblos se agregaron, que estaban en toda la zona de Ancenusa, pero que no estaban en el mapa de montes. Otra cosa que es interesante destacar es que hay un pueblo indígena, había acá a la vuelta de la Mar Chiquita, que eran los Quilobasas. Había un grupo de pueblos que todos tenían el pedacito en su nombre Quil, Quil, Quilobasa, Quesosí, Malquesí. Y resulta que en la ciudad de Santa Fe, en la laguna Setúbal y de Guadalupe, también estaba el mismo pueblo exacto, Quilobasa. O sea, gentes de las lagunas, la gente pato. Fíjense cómo hay un vínculo entre lo que es la Mar Chiquita y la laguna de Guadalupe Santa Fe. Es decir, un pueblo en los llanos cordobeses que también estaba en el litoral santafesino. No termina ahí. No sé cómo se pronuncia lo que ahora ya no se llama más Río Segundo, el río Sanáez, es el río de los Chanáez. Es el río de los Chanáez, un pueblo indígena que también estaba en Santa Fe, está en Entre Ríos y que estaba en Uruguay. Y otro pueblo litoraleño que estaba en Santa Fe, que también estaba en los llanos cordobeses, es el de los Calchín. Es un pueblo indígena en el litoral santafesino Calchín. Y acá, al sur, creo que está al sur del río Sanáez, hay una región que hay unos arroyos Calchín. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto también? Que los pueblos se movían, que los pueblos fluían, como todo lo vivo. La vida, para mí, es una sustancia líquida, es un líquido que fluye. Y entonces los pueblos, que están hechos de vida, también fluían. No son esos compartimientos estancos que durante mucho tiempo nos mostraban en los mapas de historia. Acá había una línea y decían, bueno, no, che, nosotros somos los comechingones, no nos pasemos esta línea de todos los comechingones para allá. Y no, y ustedes van a ser los sanavirones, así que no se pasen de esa línea. Eso no existía, eso nunca existió y no existe ahora en la humanidad. Pero parece que los antiguos historiadores y antropólogos se quedaban más tranquilos si decían, bueno, este pueblo estaba hasta acá y este pueblo estaba hasta allá. Después, en un momento hubo esos provincialismos étnicos, ¿no? Los comechingones eran de Córdoba y los sanavirones eran invasores de Santiago del Estero. Como si esta gente hace 700 años dijeran, che, no se pasen de esa línea, que allá va a estar Córdoba y acá va a estar Santiago del Estero. Eso no existió, eso no existe. En la fantasía de alguno habrá existido. Los pueblos fluían y fluyen porque son materia viva. El trabajo de montes nos viene a decir eso. Nos viene a decir que los pueblos fluyen, que se mezclan, que se separan, que se vuelven a unir, que parece que desaparecen, pero después resulta que aparecen. Resulta que estaban muertos, pero estaban vivos. Los huarpes, los comechingones, los sanavirones, los chaná, no existían, pero resulta que sí existían, porque todo está fluyendo todo el tiempo. Cuando pude terminar el mapa, le había dicho a las personas, Anabela creo que sí, que estaba por terminar otro mapa, porque la verdad que ese mapa, con toda esa fuente de información, me permitía otra cosa, me permitía dar otro salto. O sea, la información de montes, y esto recién es una exploración, porque esto es un indicio, y esto no está acabado. Ojo, esto no es que todo necesariamente es así, esta es mi interpretación. Por ahí otras personas, con este material y con los materiales de monte que están al acceso de todo el mundo, están en internet, puede ver otras interpretaciones y descubrir otro tipo de cosas. Bien, cuando termino este mapa, me empecé a preguntar, ¿por qué no dar otro salto? ¿Por qué no dar otro salto? Porque siempre se habla de los idiomas, del comechingón, del sanavirón, de leña, del camiar, pero siempre son como conceptos abstractos, siempre son como frases que repiten a otras frases pero a veces difícilmente le encontramos un fundamento preciso para poder decir eso, para poder enunciarlo. Entonces el segundo mapa, que es el Atlas Lingüístico de Comechingonia y Ancenusa, nos dice otra cosa. ¿Cómo se elaboró ese mapa? Relativamente sencillo. en todo ese mapa gigante, empecé a ver todos los pueblos que terminaban en Zacate, que todos saben que donde está, donde dice Zacate es porque anduvieron los anavirones, Y dije, vamos a darle un color. Vamos a darle un color a los anavirones. Y después todo lo donde termina en Gasta, que nosotros sabemos que son de ascendencia diaguita o cacán, y vamos a darle otro color. Pero nos vamos a quedar ahí. Porque hay toda una serie de pueblos que tienen otras terminaciones, que significa justamente nación, que significa pueblo, que significa tribu. Y acá voy a, para no meter la pata, voy a... Resulta que hay pueblos que terminan en Pitín, como Ayampitín, lo de la cultura Ayampitín, pero no es el único. Ayampitín, Tacapitín, Quilpopitín, otros terminan en Tuspi. Cunas Tuspi, Yacta Tuspi, otros terminan en Auleta, Auleta, Zabaleta, otros terminan en Navira y otros terminan en Naure. Entonces dije, ¿por qué no le damos un color diferente a cada una de esas terminaciones? A ver qué pasa. Sin usar la inteligencia artificial, usando la inteligencia humana, y salió eso, salió esto, donde ahí, de acuerdo a la información de Monte, porque yo no inventé nada, yo lo que hice fue diseñarlo y transponer la información, en ese atlas lingüístico se pueden ver los pueblos de acuerdo a las terminaciones. O sea, si terminaban en Zacate, que eran sanavirones, si terminaban en Gasta, que eran diaguita, y así las otras terminaciones. Cuando se termina, cuando termino de hacer ese mapa, lo que me encuentro, y acá también hay un mensaje, es que si bien hay áreas donde predomina un idioma, no son áreas puras, no son áreas estancas. Es decir, adentro de cada una de esas zonas lingüísticas había quistes, valles, lugares donde la gente hablaba otros idiomas. Todo el tiempo. Es decir, cuando vemos esta información, nos damos cuenta que Comechingonia y Ancenusa no era una etnia, no era una tribu y no era un idioma, era un complejo multicultural, pluriétnico, multilingüe, la diversidad a pleno en toda esta zona. Había lugares, y esto se ve acá en el mapa porque tuve que combinar los colores, donde se hablaban no solo dos idiomas, se hablaban tres idiomas, se hablaban cuatro idiomas. Era como lo más natural para la gente en una misma aldea que la gente hablara hasta cuatro idiomas. Hay un lugar al oeste de Ichilín, por un solo ejemplo, que se llama Siguigasta, o era Siguigasta el lugar. Pero no es solo Siguigasta. Es Siguigasta, que es diaguita, es Siguizacate, que es anavirón, es Siguijalón, es Siguigen, es decir, tiene el nombre de un montón de pueblos. ¿Y cuál es el, y ahí vamos a ver, cuál es el, de alguna forma, el hilo conductor, el hilo que unifica todas estas cosas? Los anavirones. Los anavirones estaban en todas partes. No es como ese mapa que veíamos que estaba al nordeste, los anavirones y los comechingones. No, los anavirones estaban en todas partes. Todo lo que se ve celeste ahí en este mapa, que es la plaza que es muy chiquito, todo lo que se ve celeste, que van a ver que hay pequeños núcleos por todos lados, son los anavirones. En la Sierra de San Luis, en los llanos de La Rioja. Y había otra cosa muy interesante que sucedió acá alrededor de la Mar Chiquita. Hay un pueblo, allá está, no lo veo ahora de cerca, además de los pueblos Quil y los anavirones que estaban acá alrededor de Mar Chiquita, había un pueblo que era sanavirón, pero que su jefe era Quil. Es decir, había muchos pueblos que eran como de una etnia o de un idioma, pero los jefes eran de otras etnias. O sea, nos está hablando de la interculturalidad que existía en toda esta zona, y se refleja en el trabajo de Aníbal Montes. Aquí en este atlas lingüístico yo intenté algún tipo de nombre de los pueblos. También está la parte de los pueblos Com o Guaycurúes en la zona de Ancenusa. La presencia de sanavirones en todo lo que es el país de Ancenusa y en todo el país de la Comechingonia. Es decir, no hay, lo que yo les decía, no hay manera de separar una historia de la otra. No es que decir, ah, yo puedo estudiar la historia de los Sanavirones sin la de los otros. No, es imposible. ¿Puedo estudiar la historia de este pueblo sin...? No, no se puede. No, es una madeja que no se puede desenrollar. Cuando yo empiezo a ver esto y a emocionarme también por todo esto y este mensaje de interculturalidad, este mensaje de la aceptación de lo distinto, en un mundo donde parece que todavía se resiste a aceptar lo distinto y aceptar lo diverso, me parece muy importante rescatar la obra de Monte, porque hay un mensaje muy poderoso en todo lo que nos está diciendo, en todo lo que él está recuperando de nuestros ancestros. Y acá volvemos a hacer la misma interpelación. ¿Cómo nos empezamos a percibir? Como los reemplazantes, como los desplazantes, como los representantes modernos del conquistador español, o nos empezamos a ver como una continuidad. Distintos, por supuesto, porque no podemos volver atrás, pero de alguna forma, ¿cómo empezamos a reconocer que toda esta gente tenía y tiene mucho que ver con nosotros, con los que estamos ahora? ¿Cómo nos conectamos con esta ciudadanía? Yo le llamo ciudadanía, es una ciudadanía cultural, más allá de las provincialidades, de los estados-nación. Una ciudadanía cultural de Comechingonia y Ancenusa. ¿Cómo nos conectamos? No nos conectamos porque nos llenamos de huipala en una habitación, no nos conectamos porque yo tenga una cara de jarrón inca y pueda decir, che, mirá, yo tengo toda la sangre indígena. No, no nos conectamos con esas cosas. Nos conectamos cuando nos conectamos con los valores que caracterizaron a una civilización, que los podemos resumir en tres o cuatro, y son muy simples. Y con esto ya voy a ir terminando para no aburrir. Cuidar al otro. Cuidar al otro. Un proyecto social, un proyecto comunitario donde todos estemos incluidos, donde no queden algunos afuera y algunos queden adentro. Ese es un mensaje de los ancestros. Ese es el mensaje que están diciendo estos mapas. Mírennos qué distintos que somos y sin embargo aquí estamos todos juntos. El otro valor tiene que ver con el defender la vida. Defender la vida. Y cuando vos sos ciudadano, cuando te reconoces como ciudadano de Comechingonia y de Ancenusa, no estás hablando solo de ciudadanos humanos. Vamos más allá. Estamos hablando del ciudadano flamenco, estamos hablando de la ciudadana marchiquita, estamos hablando del ciudadano pastizal, estamos hablando del ciudadano aire limpio y agua limpia. De todas esas cosas trasciende la humanidad cuando nos consideramos ciudadanos de Comechingonia y Ancenusa. Defender la vida, tener un parque nacional, tener una reserva natural donde empecemos a cuidar la vida, también es conectarse con los ancestros. El otro valor que me parece importante es compartir la tierra. Ese también es otro mensaje de nuestros ancestros. El no al acaparamiento, el ser más generoso, el compartir con el otro las cosas, que los frutos de la tierra lleguen a todos, porque la torta alcanza para todos, no es que alcanza para algunos y para otros se tienen que quedar mirando cómo los otros comen la torta. No, la torta es para todos, la fiesta es para todos. Ese es el otro mensaje que me parece muy importante. Si nosotros nos queremos conectar profundamente con nuestros antepasados y no desde la superficialidad a veces de un simple símbolo. Así que bueno, ese es el mensaje un poco, la idea un poco que quería compartir con ustedes, reivindicar la figura de Montes, porque no es solo esto, hay muchos trabajos que él tiene, que hay que empezar a recuperar y que la pregunta esta es la que me interesa que quede flotando. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Como los reemplazantes o como los continuadores? ¿O somos amigos de la tierra o estamos contra la tierra? No hay otra forma. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, le quiero regalar el mapa, los mapas al museo. No sé si, bueno, los amigos del museo, no sé quiénes son. Y le queremos donar con Patricia Alsina que es la compañera que me acompañó hasta aquí, hasta Santa Fe, con la que también escribimos libros. Queremos donar unos libros para la escuelita, no sé cómo es. Así que bueno. Bueno. Aparte del trabajo que has hecho, me parece que es maravilloso, tenés una capacidad de transmisión muy importante. Gracias. Felicitaciones. Así que no escuché si vos contaste de dónde era Aníbal Montes. Eso por un lado. Voy a aprovechar el micrófono porque después seguramente va a partir. Cuando uno pregunta, después aparecen todas las preguntas, ¿no? Ah, esa inquietud que tengo. Me pareció muy interesante el mensaje que vos dejás, la interpretación que vos hacés. Sé también que estos pueblos no han dejado, no tenían o sí tenían algo escrito, aparte de las pinturas. No sé si ese idioma está escrito, pero todos sabemos cómo esto es historia y cómo tenemos que reconocernos o no en ellos. ¿Cómo era la comunicación económica entre ellos? Fueron pueblos explotados por los del norte. Nosotros sabemos que los incas, aztecas, todo muy lindo, pero cobraban su diezmo, daban vuelta. ¿Cómo era esa relación económica si es que tenemos que traer su historia y su forma de vida a la actualidad? Bueno. Porque vos hablaste al final, y ahí termino, cómo tenemos que vernos. Y eso de los latifundios y minifundios y de compartir la tierra. Y todos sabemos cómo estamos viviendo la historia actual y cómo es esta zona sojera e invasora en muchos aspectos. Gracias. Bueno, la economía está siempre unida a la naturaleza. Debería, eso era lo que eran nuestros ancestros. Lo que se lee en el trabajo de Montes, Montes de la provincia de Buenos Aires se enamoró de Córdoba y de una cordobesa. En Salto nació, exactamente. Sí, yo no sabía nada de él hasta que me topé con su mapa. Una cosa, bueno, me sirve lo que me estás, porque me acuerdo de algo ahora. Aníbal Montes también es el suegro de otro importante historiador o arqueólogo. Rey González. Bueno, lo que dicen los libros de Monte, cuando él habla del norte cordobés, dice que era un vergel el norte cordobés. Un vergel como un paraíso de vegetación y de verdor, donde él señala en sus libros, ya a mediados del siglo XX, que había zonas que eran desiertos. Eran desiertos por toda la manipulación de los ríos, de las aguadas que se había hecho para desviarlos, y que lugares donde había sido el Edén ahora eran desiertos. Así que bueno, cuando yo pienso en la economía, siempre pienso en cómo acompañar la economía con la naturaleza. Hoy vemos, por ejemplo, que a los ríos se los entuban, después vienen las catástrofes a que estamos acostumbrados a ver, se los entuba, se los desvía. Se secan las lagunas, es decir, ¿cómo podemos llegar a pensar una economía acompañando al río, acompañando a la laguna? Ser economía, porque de algo tenemos que vivir, pero buscar la forma de respetarlo como lo hacían nuestros ancestros. Con respecto a lo que vos decías, el Imperio Inca aparentemente no había llegado a las tierras cordobesas, pero los sanavirones, cuando nos cuentan los españoles, eran bilingües. Todos los sanavirones ya hablaban español y quechua. O sea, tenían mucha influencia del que todos. Es más, los españoles con los sanavirones no necesitan aprender su lengua, los curas, sino que simplemente se comunican en quechua. Por eso eran completamente bilingües. Pienso que tal vez eso fue lo que los hizo tan plásticos para el aprendizaje de los idiomas, porque en todos los sanavirones estaban en todos lados. Entonces todo el mundo de alguna forma sabía su idioma local, pero seguramente también hablaba sanavirón. Bueno, me acuerdo de algo que es interesante y que lo van a encontrar en el mapa. Hay dos pueblos. Ahí está. Hay dos pueblos que es muy interesante. Por el río Sanáez. Y escuchen cómo se llaman los dos pueblos. Son sanavirones, ¿no? Escaazacat. Sí, con dos A seguidas. Y Hilaraazacat. Yo no voy a hacer lo que hizo la de la actriz de la película Granizo, porque la van a masacrar a la pobre chica que quiso hacer la tonada cordobesa, pero hay dos pueblos donde los nombres de esos pueblos, Ilara Azacat, cumple totalmente con la ley de la tonada cordobesa, es decir, el alargamiento de la vocal antes de la sílaba tónica. Son dos pueblos sanavirones, lo cual podría ser que ahondara la idea de que la tonada cordobesa tiene mucho que ver con los sanavirones. Eso está ahí en el mapa de monte, así que tal vez podamos decir dónde nació realmente, dónde se inició la tonada cordobesa. Está entre Despeñaderos y la localidad de Río Segundo. En esa zona, que hay un pueblo que se llama Cosme, que le llaman el pueblo de los cementerios porque tiene dos cementerios, ahí es el lugar donde estaban estos dos pueblos cuyos nombres tienen la vocal alargada. Bueno, no sé si te respondí o más o menos. Bueno, gracias. Sí. Ay, ella está contenta, me gusta verla. Yo estoy feliz. si bien a esta pregunta ya se la hice, pero me parece, en otro momento digo, pero me parece pertinente hacerla también en este espacio, y es con referencia a Ancenusa. Es decir, usted y sus estudios confirman que Ancenusa no era el espejo de agua. Era una región con una nación, una parcialidad. ¿Qué era? Toda la zona de Ancenusa es el hogar de los pueblos Quil, los que hablábamos hoy, que eran pueblos adaptados a la vida en las lagunas y en los bañados. Son la gente pato, le llamaban, porque vivían más, los cronistas dicen que vivían más en el agua que en la tierra, más adentro del agua que en la tierra, y vivían de los patos, justamente, de los bañados más al norte. Después aparentemente se asienta una oleada de sanavirones que venían por todas partes, y ya en el siglo XVIII y XIX se asienta toda la población avipón de Alaikim, que durante mucho tiempo le va a dar muchos problemas a las ciudades de Córdoba, ¿no es cierto? Al Tío, a un montón de lugares, porque bueno, era una guerra, y llegó a estar mucho tiempo. Ahora hay un grupo que está trabajando para localizar el asentamiento de Alaikim. En este mapa están las localidades, está Miramar, ahí está Brigman, Marul, creo que es una, puede ser, una localidad por acá. Bueno, todas esas. Y ahí están exactamente los pueblos indígenas que estaban en esos lugares. Así que ahí los pueden ver. Se puede ampliar también esa parte del mapa. Así que bueno, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno. Bueno, lo que me decías de la zona. Una cosa que también hay que empezar a descolonizar es empezar a usarla. Yo trato de usar las mismas categorías que a veces usan los europeos occidentales, usarlas también para acá. O sea, si en Europa un monarca vos le llamás rey, y yo le llamo rey también a los de los pueblos indígenas, o rey, o presidente, o como los quieras llamar. No me gusta la palabra cacique, no, me parece que tiene un concepto peyorativo. Entonces, bueno, si es un rey en Europa, y bueno, era un rey en América. Eso, y también lo otro también que empiezo a usar mucho es la palabra Estado, porque nos han acostumbrado a que el Estado es una cosa rígida, los Estados nacieron una cosa rígida, y como que los pueblos que por ahí se desplazaban o que estaban un tiempo en un lugar no constituían Estados. Estados sí constituían, tal vez no eran Estados de la misma manera que lo concebían los europeos. O sea, eso también es importante, empezar a descolonizar esas palabras, porque si no, siempre estamos como usando ciertas palabras que como peyorativas para el tema de los indios y para los otros no. Entonces, bueno, creo que era Galeano el que decía, los europeos tienen religiones, los indios tienen supersticiones, los europeos tienen idioma, los indios tienen dialecto, y así empezar, bueno, si aquellos tienen reyes, nosotros también tenemos reyes, si esos tienen estado, nosotros también tenemos estados. Bueno. Claro, naciones. Como toda palabra tiene que ver con el contexto y la forma en que vos lo usás. Como yo he... Sí. Ella es Patricia. Disculpa. Sí, yo... Hoy las organizaciones, porque los pueblos originarios hoy siguen organizados antes como naciones, hoy siguen siendo naciones y toman de los estados nacionales de pertenencia diferentes formatos de organizaciones, sean personerías jurídicas, comunidades reconocidas, pero toman del estado en el que quedaron recortados territorialmente. Y para muchas organizaciones, hoy en día y a nivel Abya Yala, a nivel donde también se reconoce el nombre original de América como Abya Yala, la palabra indio es como para el peronismo los descamisados o cabecitas negras, bandera de lucha. Para las comunidades la palabra indio es una bandera que enarbolan diciendo, como indios nos sometieron, como indios nos liberaremos. Barbados. Entonces, y recordando la pregunta anterior que le hace a Flavio, quería agregar, hoy hay nuevos paradigmas en antropología social y en la historia misma, que también es una visión occidental, que tiene que existir la escritura para considerar el nacimiento de la historia, para que exista la historia, retomando su pregunta. No habría tal vez la escritura como la conocemos, pero también los cuerpos, que eran soportes textuales de tatuajes, las cerámicas, las piedras, la toponimia, los relatos, la oralidad, el boca a boca, todo lo que hoy vamos reconociendo en nuestra propia cultura y que tenemos naturalizado, porque nadie dijo en el pueblo guaraní cultura ágrafa, como la comechingón, es parte de la cultura, que el mate pertenece a la cultura guaraní y tenemos el culto a la yerba mate, que la denominamos, ¿cómo era el nombre? Que no me lo acuerdo, bueno, y es la diosa de no sé qué. Y el mate se debe cebar así, asado de la otra forma. No está escrito. Nosotros lo consideramos nuestro y no lo tomamos desde ninguna escritura. Porque como dice Flavio, la cultura fluye, se mueve, se transforma. Pero sí es seguro que en todos los pueblos donde buscaron la tierra sin mar los guaraníes, desde el Brasil, Paraguay, llamados hoy así, Uruguay, Argentina, Bolivia, consumimos mate, aunque no haya estado escrito en ningún lado. Creo que a esos reconocimientos, dice Flavio, que debemos ser conscientes para poder pensarnos en nuestros orígenes. Ahí. Y una cosa más, en relación a lo comercial, la economía tal vez no existía como existe ahora, pero sí existía lo que en grandes formas de crisis, en situaciones de crisis a las que estamos habituados y más que sacudidos, dimos origen nuevamente y desempolvamos en los 90, que fue el trueque, los centros de trueque. Entonces, sí era moneda corriente el trueque en los pueblos originarios, de intercambio, porque como ninguna región tiene todo, pero si en el conjunto en América tenemos de todo a nivel materia prima, tal vez las tecnologías diferían, y por eso mismo podemos encontrar un objeto punzocortante de nácar en una zona donde no hay nácar, que son objetos de trueque. Y también a nivel tecnología, no es por burros si construían los litoraleños con tecnologías de adobe, que hoy las recuperan como descubriendo la pólvora, sino porque simplemente en el litoral no tenemos cascote, como tienen en Córdoba, que tienen piedra. Nosotros no tenemos. Economías, como dijo Flavio, siempre existen, con diferentes formatos. Organizaciones existen. Y sí eran naciones porque tenían identidades propias. No serán los estados como los reconocemos hoy, pero sí había un sistema de normas, leyes, protección y territorios móviles, cruzados, intercambiados, ahí está, como ¿no? dice. Ella es Patricia Alsina, que me también. Sí, no quiero quitar ya el tiempo porque ya viene otro. Con la gente que yo conozco de hace muchos años que trabajo en las comunidades indígenas, a los que tengo confianza, yo digo indio. O sea, estamos hablando siempre entre nosotros. Después tengo una compañera que es capacitadora laboral, que es de la comunidad Mocoví, a ella no le gusta esa palabra, entonces yo a ella no se la digo. Pero después cuando estoy con los otros, también tiene la carga, ¿no es cierto?, lo que decía Patricia. Nosotros iniciamos con un poco el indigenismo en Barbados, que dijo, bajo el nombre de indios nos dominaron, bajo el nombre de indios nos liberaremos. Después eso cambia. Hay palabras, vos decís negro o decís puto, en una de esas son palabras que en un momento esos colectivos los empiezan a darle un sentido positivo, lo convierten en bandera. Bueno, pero eso... Vos cuando tenés alguien que vos lo querés y es rubio y todo, y vos le decís, che, negro, y vení. O podés decir, sos un negro de... Entonces también tiene que ver la carga con lo que uno usa la palabra y el contexto. Yo soy respetuoso, entonces mi compañera, una vez yo hablaba, sí, porque los indios... Y a mí, después me enteré que mi compañera, no me lo dijo a mí, pero le dijo a los otros, che, mira este como... Entonces yo ahí no le dije nunca más eso, porque... Y a otros que los conozco, los vi crecer, sí, es así. Pero bueno, hay que respetarlo, que también cada grupo quiere autodenominarse, está bien. Ah, bueno, ya creo que es la hora del otro, si hay alguna pregunta más y ya. Vamos bien, bueno. Un aplauso. Para más información, La Escuelita Miramar, Otros Nosotros Radio, Feria Pop Miramar. Seguinos en nuestras redes.